castigas, castigas, condenas, y eso te hace bien. Me arrastro y espero expectante la oportunidad. Por cada herida, con sangre expulsaré todo el veneno que cargo dentro de mí. Y si te muestro la otra mejilla, es que no te perdono, solo me estoy burlando, burlando de vos.